escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Muy buenas noches, estimados y estimados oyentes de la familia de Luna 9 Radio Digital. Bienvenidos a Noche de Tertulia, el espacio donde las ideas, las letras y la inspiración se encuentran bajo la luz de la reflexión. En producción, María Luisa Alcalá. En conducción, les saluda su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey para Hispanoamérica y el mundo. Esta noche nos honra con su presencia una mujer que representa el poder de la palabra, la excelencia humana y el compromiso con la formación de escritores. Nuestra invitada es la doctora Linda América Aguilera, directora y mentora literaria de la Academia de Escritores Victoria Literaria, directora de la editorial Victoria Literaria, miembro de la junta directiva de Gold Women Business Madrid, galardonada como Women Leader in the Year 2024 y reconocida con el doctorado honoris causa por el claustro doctoral iberoamericano. Además, ha sido distinguida con el galardón Forjadores de México por su impecable trayectoria profesional y su liderazgo social. Es autora y coautora de diversas obras literarias que han marcado huella. Hoy conversaremos con ella muy fascinante y necesario, mentoría literaria. Comenzamos esta velada con una mujer que no solo escribe, sino que guía, transforma y potencia talentos. Acomódense porque esta tertulia apenas comienza. Tras la pausa continuaremos con buena música, pero antes deseo recordarles, querida familia de Luna 9 Radio Digital, que tenemos la encuesta del día, la cual está disponible en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook. Y hoy les preguntamos, ¿qué te hace empezar o terminar tu libro? Opción A, falta de tiempo. Opción B, a no ser leído. O la opción C, no donde, no sé de qué pueden participar libremente en dichos grupos, porque su opinión cuenta. Y al final de este conversatorio extraordinario que tenemos el día de hoy, pues nuestra invitada de lujo nos va a dar un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votos. Dicho esto, nos vamos a una brevísima pausa y ya regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación online. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1671, un día como hoy, en Francia, Luis XIV otorga la carta de fundación a la ciudad de Versalles. 1906, los hermanos Wright patentan su aeroplano. 1924, un día como hoy, Igor Stravinsky estrena su concierto para piano e instrumentos de viento, Opus 42. 1985, la UNESCO otorga el premio Simón Bolívar al Grupo de Contadora por su mediación en la crisis de El Salvador. 2008, un día como hoy, se estrena la película Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, que supone el regreso de Indiana Jones al cine 20 años después. Hoy, 22 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Esto sucedió un día como hoy. En esta edición de la revista Femme International, descubran la nueva app de inteligencia artificial que planea competir con ChatGPT. Continuamos viajando a más lugares paradisíacos en la sección Destinos. Disfruten las deliciosas recetas de Nona Silvia Dulces y encuentren un interesante artículo sobre las pecanas y los beneficios a la salud. En esta edición celebremos el Día de las Madres. Disfruten otro artículo fascinante de vida y bienestar y la sección Arte Virtual. Lean nuestra revista en plataformas digitales y entérense de nuestro contenido totalmente interactivo. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina.

ti es conjugar el verbo amar en soledad. Un te quiero sin respuesta y no querer ver que mis caricias te molestan. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Pues vamos a empezar este Inglera, escritora y mentora literaria, cuya misión es pasión por ayudar a encontrar la voz en el universo de las palabras. Su libro, 40 días sin estrés, ha sido su guía para ayudar a las personas a encontrar la calma en medio del caos, y su método creado para escribirlo y le ha llevado a crear su programación es que quien tenga logre uno a uno. Lo anterior lo ha logrado a través de la Academia de Escritores Victoria Literaria. La palabra escrita va de la mano con la palabra hablada, por lo que ha creado la certificación Corazón de Líder Speaker Life, donde cada participante lleva su mensaje al mundo viviendo su grandeza en cada latido. Dentro de las distinciones recibidas se encuentran Excelencia Literaria por la International 2024 Chamber of Human Excellence, Woman Leader of the Year por Premios y Galardones de Excelencia Humana 2024, Gold Women Business, Madrid, España, Doctora Honoris Causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano, galardón Forjadores de México por trayectoria profesional y liderazgo social. Premio Iberoamericano Femenino 2022 por la Fundación Liderazgo Hoy AC, mencionar algunas. Muy buenas noches, doctora Aguilera, un placer reconocerla. Bienvenida a Noche de Tertulia. Mi nombre es Francisco Isla. ¿Cómo se encuentra usted? Buenas noches, me encuentro feliz de estar aquí en esta gran tertulia literaria. Esta noche de tertulia con toda, estoy súper emocionada de hablar de este gran tema, mentoría literaria. Así que feliz con este recibimiento y con todo lo que hemos compartido en este momento. Muchísimas gracias por hacer un espacio en su agenda y estar con nosotros esta noche con nuestra audiencia internacional aquí en Noche de Tertulia de Luna 9 Radio Digital. Doctora Linda, para comenzar esta tertulia, cuéntenos por favor cómo nace su pasión por las letras y en qué momento decidió dedicar su vida a formar escritores. Esto viene ahora sí que desde muy niña, en casa con mi papá, fue quien a través de gran lector es el ejemplo que nos dio a mis hermanos y a mí desde muy pequeña. Yo lo recono en un libro en la mano, con sus libros en su biblioteca, pero sin embargo jamás él nos forzó a que leyéramos, dijo tienen que leer, pendiente de eso, sino fue más bien desde su ejemplo que pues nos invitó a enamorarnos de los libros, y así fueron pasando los años, el tiempo, y mi primer contacto más formal con una mayor conciencia, aparte de los libros y las clases que veíamos en literatura cuando estaba en la preparatoria, cuando estaba en el colegio, de ahí una de mis hermanas me regaló un libro. Este libro fue de superación personal, pero al ver yo también ella cómo aplicaba lo que había en el libro y ver cómo ella iba creciendo en su área profesional, fue también lo que me inspiró y dije, aquí hay algo muy interesante, porque me tocó verlo a través de mi padre, a través de mi hermana, y eso fue lo que me invitó y me inspiró a empezar este amor por los libros, primero por la lectura, y cuando durante años eres lector, ¿qué pasa? No sé si a alguno de quienes nos están escuchando, llega un punto que después de leer, entras a una librería y te empiezas a imaginar que por ahí hay un libro tuyo. Entonces, esa parte empieza también en la imaginación, empezar a soñar, y ese deseo que sigue después de ser lector, ser escritor. Entonces, es donde empieza nace esa idea de una manera natural y espontánea. Y en el lapso de los años, del tiempo, pues yo después envuelta en lo que es la parte, primero como hija, estudiante, después dentro de mi matrimonio, como mamá, como esposa, siempre iba en mi mente cambiando de tema, siempre la idea de escribir un libro, y en cada etapa decía, voy a escribir un libro sobre esto, pero precisamente ahí en nuestra encuesta hay información muy importante de los por qué de pronto pensamos o creemos que no podemos escribir un libro, pero llegó un momento en que se juntó la experiencia. Mi primer libro se llama 40 días sin estrés. Estas situaciones de estrés que me llevaron a situaciones de salud, que posteriormente me llevaron a tomar acción, a decir, es que yo quiero aportar algo para que las personas tengan una mejor calidad de vida. Después de estas situaciones de salud, de un accidente y un tiempo que estuve en recuperación, encontré esa parte, ese sentido de vida que era el querer ayudar. Entonces es que me dediqué a lo que fue la terapia física, el tema de los masajes, tuve un spa donde atendía todo esto, y la mayoría de las personas que iban eran por estrés. Entonces dije, no, qué bien que vengan, tengan un alivio, pero al salir, recuperar nuevamente esa tensión, es que creé un reto, 40 días sin estrés, aplicando lo que a mí me había funcionado, lo que había estudiado, y pues adaptándolo a la necesidad actual, es que creé este reto. Fue con una respuesta y un éxito tal que dije, aquí está mi libro. Aquí está mi libro, y fue tan maravilloso ese momento que finalmente pude publicarlo, porque de ahí empezaron a aparecer personas. Además del beneficio de esta parte, de poder tener ese, ese control, ese acercamiento al estrés y saber cómo manejarlo y hacerlo nuestro amigo, porque el estrés lo que hace es venir a darnos una señal de nuestro cuerpo. En nosotros está, si lo escuchamos o no, y cuando contamos con herramientas para liberarlo, pues eso va a favor de nuestra salud y nuestra calidad de vida. Al tener el libro escrito, se empezaron a acercar personas que decían, ¿cómo le hiciste? Yo quiero escribir, ese es mi sueño, tengo algo escrito, pero no sé por dónde comenzar o por dónde seguir para ya terminarlo de escribir y publicarlo. Entonces, así es como fue naciendo el tema de la mentoría, recordando que un mentor te guía a través de su experiencia. Y al yo haber vivido el proceso, porque yo autopubliqué, porque no conocía en ese momento a nadie que hubiera escrito o no tenía un contacto ni idea de por dónde empezar. Así es de que llegó el momento en que se juntaron la experiencia, el conocimiento, el tema con total claridad, y es donde dije, adelante, aquí está, hay que hacerlo sí o sí, y es como nació el libro. Entonces, precisamente esa parte me dio esa experiencia para poder guiar a otras personas al grado de, primero, pues ser escritora, autora publicada, después convertirme en mentora, y es donde nació la Academia de Escritores Victoria Literaria. Y hoy les comparto con mucha alegría que Victoria Literaria ya también es editorial. Y pues así ha sido el camino, y muy feliz porque escribir un libro para muchos de nosotros es un sueño. Y de ahí viene también el libro es tan noble, tan bello, y cuando tenemos esa intención de compartir nuestra experiencia, de compartir alguna vivencia, alguna expertise de nuestra carrera a través de un libro, el mundo se pone de fiesta cuando nace un libro, y esa energía que le impregnamos a la hora de estarlo escribiendo, porque nos vamos más allá de títulos, más allá de lo que somos o hacemos en el día a día, es nuestro corazón, nuestra esencia, quien va plasmada en ese libro y llega al lector. Muchísimas gracias y felicidades por la editorial. Perdón, qué importante es conocer los orígenes que forjan una vocación tan poderosa como la literaria. Gracias por compartirnos este inicio lleno de propósito. ¿Cuáles considera usted que son los elementos clave para que una persona pueda convertirse en escritora o escritor desde cero? Sí, hay una frase de Oscar Wilde que dice, para escribir lo único que tienes que hacer es, pues precisamente, hay dos cosas, tener algo que decir y decirlo. En este caso, pues decirlo a través de nuestro libro. Nos podemos imaginar o pensar que es un camino difícil, un camino arduo, que es algo imposible o inalcanzable. Entonces, si tienes un mensaje que decir, algo que puede guiar a otra persona, alguna situación que tú superaste, alguna experiencia de algún tema en específico en el que eres experto, estamos acortándole el camino a otras personas para que ellos lleguen también a cumplir sus sueños, sus metas. Entonces, cuando tenemos un tema que compartir, es nuestra responsabilidad hacerlo, no guardarlo, no quedarnos con él. Y recordar también que en el dar, en el compartir, estamos también dejando espacio, nos lleguen nuevas ideas, nuevas cosas. Es precisamente saber que hay un método, que hay una manera de hacerlo. Solo es cuestión de acercar a las personas indicadas para realmente hacerlo. Muchísimas gracias. Es revelador cómo la disciplina y la autenticidad pueden ser esas piedras angulares del camino literario. Reflexiones que inspiran. En su experiencia como mentora literaria, ¿cuál ha sido el mayor reto al acompañar a nuevos talentos en su proceso de escritura? El mayor reto, le voy a confesar, Francisco, y a todas las personas que nos están escuchando, y me gustaría comentar que es a partir de mi punto de vista y mi experiencia. Porque tenemos esta parte y claro, o sea, cuando vamos a escribir y vamos a publicar, es una responsabilidad. No es para asustarnos ni nada, ¿verdad? Sino simplemente tener esa conciencia de lo que vamos a compartir, de cómo nos vamos a expresar y lo que vamos a entregar a través. Porque me ha tocado, aquí lo, más que nada lo que quiero es tener esa claridad. Escribes cuando estás listo para escribir y tú lo sientes, tu corazón te lo dice y tu experiencia. Pero me ha tocado escuchar que un libro es, el escribir es terapéutico. Claro que lo es. Nada más que aquí, hablando de ese reto, es terapéutico, pero aquí en el tipo de escritura hay dos tipos diferentes. Esta parte que sí es totalmente terapéutico y que es una terapia, o sea, es ese proceso que nos ayuda de manera personal, con puntos específicos, con ejercicios específicos para que tú tengas una mejora en una situación por la que estés pasando o la que quieras mejorar. Esa es la escritura terapéutica, tiene un sentido muy específico, que es más personal. Cuando escribimos, ya sea ficción o no ficción, ya vamos directamente para escribir y publicar nuestro libro. Y aquí, regresando, yo no puedo escribir un libro si no he sanado una situación. Yo no puedo escribir un libro, en mi caso, me pongo como ejemplo, 40 días sin estrés, cuando no he pasado por esos procesos y lo que voy a compartir con mi público, con el lector, no es algo que les va a ayudar y los va a sanar, sino que yo si lo utilizo como desahogo, como esta parte de queja o de alguna situación que yo busque sanar en mí todavía, no estoy lista o no estoy preparada para entregar la experiencia completa al lector. Porque el libro nos va a guiar, nos va a inspirar, porque el escritor ya pasó, superó ese momento o ya aprendió algo en específico. No podemos entregar un producto a medias, ahí es a donde me refiero a este tema de responsabilidad. Y para poner un ejemplo, refiero específicamente, este reto es que al empezar a escribir, también volvemos a recordar, a evocar momentos, situaciones que tal vez fueron decisivos o traumáticos para nosotros. Entonces hay que tener presente que recordar es volver a vivir y si no estamos listos para poder atravesar por ese camino sin sentir ese temor o ese algo que nuestro ser nos dice que todavía nos falta por trabajar, hay que hacerlo. O también podemos cambiar de tema. Por decir algo, pero estos son casos, son contados, pero aquí qué es lo que pudiera resumir. Las situaciones son cuando el tema que estás tocando, todavía te falta un poquito de trabajarlo para poder entregarlo al lector y al público. O también cuando no está, permites ese autosabotaje por diferentes cosas, el decir, ¿y quién soy para escribir? Y pues, todos los famosos bloqueos que pudieran existir, pero ahí hay una gran solución, porque aquí la ventaja, cuando tenemos algo que trabajar, también como mentor, tienes la responsabilidad de decir a la persona con la que estás trabajando, ¿sabes qué? Hay que trabajar más o trabajar por aquí, puedes canalizar y cuando te sientas listo podemos continuar con ese tema, porque no se trata de sufrirlo, sino se trata de escribir y gozarlo, disfrutar lo que estás compartiendo. Pero de pronto nos pueden llegar también esos momentos de los famosos bloqueos, pero aquí la ventaja que tengo como mentora es que aparte, tengo herramientas en mi etapa de terapeuta, de masoterapeuta, y pues cuento con herramientas adicionales a lo que es el tema de escritura para que los escritores adquieran confianza y terminen su libro y pueda ser un libro del que se sientan orgullosos, enamorados, porque esa es la energía que va a llegar al lector. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sin duda, pues la mentoría no solo requiere técnica, sino también una gran dosis de sensibilidad humana y escucharles cómo abrir las páginas de una guía viva. Muchas gracias por ello. Doctora, ¿qué distingue a Victoria Literaria de otras academias o espacios de formación de escritura? ¿Qué distingue a Victoria Literaria? Aquí lo que pudiera decir que distingue No, yo con todo, o sea, vamos a dar todo el respeto a las, a las demás academias que puedan existir, a las demás guías, y resaltar son las virtudes y ventajas de Victoria Literaria. Yo aquí invitando al público que escriba, ya sea conmigo o en algún otro lugar donde se sienta feliz, donde sienta que es atendido, visto, es donde debe de estar. Pero yo aquí, si optan por Victoria Literaria, yo feliz de poderlos acompañar. Aquí es que la guía la reciben directamente de mí, como creadora, como directora. Para empezar, soy y he vivido el proceso de ser escritora. Sé lo que pasa a un escritor en esos encuentros que tienes con tu libro, ese camino para querer publicar. Y precisamente ahorita hablaba nos hablaba usted sobre sensibilidad, y es eso. Al haber vivido procesos que hoy sé que los escritores están viviendo, pues es más fácil para mí poderles tender la mano, tenerles opciones, porque es no solo escribir el libro, sino que lo que Victoria Literaria hace es que escriban, pero que no sean libros guardados, sino que realmente sean libros que se lleguen a publicar, ya sea de manera física o de manera digital, y que la experiencia sea realmente de una manera muy, muy agradable, muy, muy bonita, donde el escritor realmente cumpla su sueño. Entonces, que no sean libros guardados, esa es una. Porque yo les digo, donde esté Victoria Literaria, donde esté 40 días sin estrés, también quienes así lo deseen, ahí van a estar. Sea en ferias de libro, sea en todos los lugares en los que nos pueden invitar, y que un libro es tu llave para poder estar ahí. Hace comunidad con los demás escritores de Victoria Literaria. Estamos presentes de manera nacional e internacional. El próximo fin de semana en Palma de Mallorca, ya una de las escritoras, se llama Pilar Boricó, va a tener un stand representando a Victoria Literaria. Entonces, me siento muy feliz y emocionada ahorita mientras hablo, porque se me vienen las ideas, las imágenes de los escritores disfrutando, creciendo con su libro. ¿Y qué más ofrece Victoria Literaria? No sé si alguna otra academia o alguna otra editorial lo haga, pero tenemos también lo que es la entrega de los galardones Victoria Literaria. Esta entrega se hace una vez al año y es un reconocimiento al mérito de los escritores al haber pasado por este proceso de manera pues dentro de los valores de Victoria Literaria, y se hacen acreedores de este galardón por su ópera prima. Entonces, han sido experiencias muy, muy, muy bellas, ya que los testimonios de tanto de los escritores, quienes han recibido ya su galardón. El galardón es como un sello de garantía, digamos, que avala el contenido de ese libro, y pues lo pone en ventaja ante cualquier otra, digamos, otra situación que únicamente saliera el libro publicado, sino que ya va con este aval, digamos, y este gran reconocimiento. Y también este galardón se entrega a personas que tienen una trayectoria literaria, ya sea de manera aquí en Chihuahua, México, donde yo me encuentro, o también a nivel internacional. ¿Y por qué me gusta hacer esta combinación, no únicamente para los escritores de Victoria Literaria, o no únicamente para quienes ya tienen una gran trayectoria? Es precisamente para quienes tienen ya esta gran trayectoria, y su reconocimiento es precisamente por eso. Recuerdan sus orígenes, recuerdan cuando ellos empezaron, y es esa conexión de inyectar esa inspiración y esa energía a quienes escriben por primera vez, que sepan que pueden hacer una carrera como escritores. Excelente, muchísimas gracias. Una academia con alma y con visión. Su labor de verdad es un faro para quienes buscan no solo escribir, sino transformar vidas desde las letras. Muchas gracias por compartir lo que distingue a Victoria Literaria. También nos felicitamos por lo que está compartiendo con nosotros acerca de la participación la próxima semana y pues la visión o el que lo vean

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 8 y 5 minutos. Y tenemos los cielos nublados, está lloviendo en New Jersey, una temperatura que está en 49 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 47. Es decir, que estamos en 10 grados Celsius con una sensación térmica de 8. Muy buenos signos, noche de tertulia. Y tenemos un enriquecedor conversatorio con nuestra invitada de la noche, doctora Linda Aguilera, escritora, directora y mentora literaria de la Academia de Escritores de la Editorial Victoria, miembro de la Junta Directiva Gold Women Business Madrid, y nos presenta el tema Mentoría Literaria. Marco, en nuestra programación, les recordamos que tenemos la encuesta de la noche, la cual está disponible en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook, y la pregunta de la noche es: ¿qué te impide comenzar o terminar tu libro? Opción A, falta de tiempo. Opción B, miedo a no ser leído. Opción C, no sé por empezar. Pues al final de este conversatorio, nuestra invitada, doctora Linda Aguilera, nos va a dar un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Doctora, ¿puede contarnos cómo se estructura una mentoría literaria en su academia? ¿Qué etapas o procesos contemplan? Sí, con mucho gusto. Yo manejo un programa que se llama Excelencia Literaria, Escribe tu libro en 9 semanas. Y este método lo a raíz de mi experiencia al escribir mi libro 40 días sin estrés, me di cuenta que en estas 9 semanas, cuando yo me decidí a escribir el libro, fue el proceso que llevé 9 semanas. Y cuando publiqué mi libro, las personas me empezaban a decir de una manera de analogía, a decir, ay, tu bebé, o diste a luz tu libro, ¿verdad? Dando como estos 9 meses. Y precisamente yo no lo había visto, sino más bien los demás fue quienes me hicieron ver este proceso de 9 semanas. Puede simbolizar lo que son también los 9 meses, entonces, de gestación. Así es que empezamos por descubrir cuál es el tema que quiere escribir. Que adquiera confianza para escribir, que vea que su libro ya está escrito en su mente y lo que nos falta es plasmarlo, sacarlo a la luz, escribirlo. Y esa es la primera etapa, afianzar lo que es el tema, descubrir cómo lo quiere compartir, cuáles son esos capítulos. Un libro, el contenido, es la respuesta a la promesa que nos da el título. Tiene que ser el título y de ahí cómo vamos a dar esa información a lo que es nuestro lector. Así es de que la primera etapa es esa, descubrir título, contenido, cómo lo quieres compartir y adquirir esa fuerza y confianza para escribir. ¿De qué manera adquirimos esa fuerza y confianza? Reconociendo que lo que nosotros compartimos va más allá de nosotros. Llega un punto en el que sabemos y reconocemos que nosotros solo somos el instrumento para llevar ese mensaje a alguien más. Y cuando prestas ser, cuando prestas tu experiencia, es como si empezaras a recibir, así como si fuera tipo película que empiezan a recibir como un dictado. Eso pasa en nosotros, empieza a fluir lo que es el contenido, lo que quieres compartir. Así es de que esa es la primera etapa. En la segunda etapa ya vamos con paso firme y confiado a desarrollar cada uno de los temas. Primero se hace pues esa lluvia de ideas, un mapa mental, que va siendo nuestra guía y donde vemos plasmado nuestro libro para después ir desarrollando cada uno de los temas. Y aquí es donde puede de pronto surgir la duda de, como veíamos ahí en la encuesta, y pues, ¿quién me va a leer? ¿A quién le puede interesar mi tema? De este tema ya hay muchísimos libros. ¿Qué es lo que va a ser diferente a mi libro? Y es donde entro con ese reforzamiento de confianza, porque ¿quién eres para escribir tu libro? eres tú y tu historia. Y así existan otros libros con ese mismo tema. Nadie lo va a haber vivido como tú ni va a tener tu experiencia. Así es de que es lo que te hace único o única, el ser. Así es de que entre más podamos sumar, ahora sí que más personas se van a ver beneficiadas. Así es de que es trabajar con eso, con los el tomar esa, retomar esa fuerza y esa intención para la que estamos escribiendo, que además de ser gusto personal, es una manera de dejar un legado en esta vida, de dejar una huella de nuestro paso por esta vida. Y ya en la tercera etapa, vamos ya con toda la confianza a revisar. Aquí es a lo que los invito, no estarnos, cada vez que escribimos o avanzamos en nuestro escrito, no estarnos regresando, porque en esa búsqueda de la perfección perdemos la autenticidad, perdemos el sentido y perdemos tiempo muy, muy valioso. Así es de que yo aquí a lo que invito es que se escriba de manera natural y espontánea, y ya después el proceso final es el proceso de edición, donde vamos viendo si realmente se va cumpliendo con la intención que el escritor tiene para compartir, o si hay algo que modificar. Si aquí es olvidarnos de esa perfección, ya en su momento, terminado el libro, ya se pasa un proceso de lo que es edición, corrección de estilo, corrección ortotipográfica, pero eso ya se lo dejamos a los expertos. Y pues aquí me he llevado con la sorpresa de que cuando compartimos y cuando escribimos nuestro libro, es como si estuviéramos charlando con nuestro lector. Y es lo que hoy por hoy los lectores agradecen, el sentir que es como una charla íntima entre el lector y el escritor. Cuando estás en ese espacio en el que estás leyendo, sentir que te habla de una manera cotidiana, de una manera amigable, como si fueran conocidos de tiempo, que te está transmitiendo su experiencia a través de las palabras en el libro. Así es de que en este método, en estas 9 semanas, más allá de la perfección, lo que buscamos es que llegue ese mensaje. Y ya posteriormente se le da esa, se pule, se hacen las correcciones pertinentes, pero respetando la voz del escritor. Muchísimas gracias. Una verdadera arquitectura del conocimiento que acompaña sin imponer y construye con respeto por la voz del autor. Doctora, ¿qué papel juega la lectura crítica dentro del proceso de mentoría? La lectura crítica, yo aquí más allá en el proceso, aquí lo que vemos al pensar en crítica, puede ser crítica para corregir, para mejorar, pero no una crítica que destruya, sino más bien una crítica que inspira. Y es ese también, esa complicidad, me refiero de ser amigable y respetuoso. Cuando hay una crítica que hacer, es para mejorar. Es para que tanto la experiencia de escribir como ya el producto final sea de la total satisfacción del escritor. Y precisamente yo lo que hago en las mentorías son uno a uno. No estoy en este momento dando lo que es mentoría grupal, sino más bien uno a uno, precisamente para poder tener esa atención por completo al escritor, donde de manera respetuosa se le pueden hacer esas observaciones de cómo encaminar y hacia dónde llevar el mensaje en ese acuerdo inicial, donde al tomar la mentoría y al conocernos, al ir trabajando, pues es con esa intención precisamente de pulir y de llevar a que la experiencia sea mucho mejor, en el entendido de que es mejor hacer una observación a tiempo y guiar en ese camino a realmente pues dejar al querer hacerlo por una manera comercial, lo que ya terminen, el libro, lo que sea, pues dejar sin ese cuidado. Y es precisamente la función del mentor, hacer una pausa cuando sea necesario, impulsar cuando también así lo sea, ver cada proceso, cada paso que se va dando, pero siempre dentro de un marco de respeto. muy, muy importante, ¿no? De lo que usted está compartiendo sobre que se trata de edificar, no destruir. Muy importante ello. Doctora, en un mundo cada vez más digital, ¿cómo equilibra usted el uso de herramientas tecnológicas con la esencia artesanal del oficio literario? Yo aquí habito, y precisamente también es algo que Victoria Literaria, es que los libros que se escriben es directamente de la mano y de la creación del autor. Hay muchas herramientas en este momento y sí, no son buenas ni malas, sino más bien el uso que se le dé. Pero aquí en el tema literario, en este caso, cuando el autor escribe directamente de su experiencia, de su inspiración, también el lector lo siente. Esa es una, de que al lector no lo vamos a engañar. Ellos sienten cuando eres auténtico, cuando te expresas tu manera de compartir, si lo escribiste tú o fue con apoyo de alguna inteligencia artificial. Además, aquí hay un punto muy, muy, muy importante y qué bueno que me lo pregunta, porque hay que tomar en cuenta, porque es muy tentador el hacerlo con este método de inteligencia artificial, y más que dentro de una de las preguntas que hay por ahí en la encuesta es la falta de tiempo, hoy más otras cosas que ya develaremos en su momento cuál es el punto que ganó. Y podemos decir, bueno, hay ofrecimientos. La verdad, yo me espanto en una manera de decirlo. Cuando escucho a personas o veo anuncios que dicen, tu libro en 24 horas, tú dinos de qué quieres hablar, esto, lo otro, y en 24 horas te lo tenemos. Pero realmente no le estás poniendo tu energía, tu esencia, tu ser, tu tiempo. Y aquí, si nos retomamos la frase del Principito, ¿qué fue lo que hizo tan valiosa su rosa? La rosa del Principito, lo que hizo valiosa fue el tiempo que pasó con ella. Y eso mismo pasa con nuestros libros. El tiempo que pasemos con ellos es el amor que vamos a tener y el cuidado que vamos a tener cuando ya lo tengamos escrito. Ese amor en nuestra presentación de nuestro libro, al mostrarlo con ese orgullo, porque es algo de tu creación. Aparte, hay algo muy importante que era por lo que empecé lo que les estoy comentando ahorita. Cuando hacemos uso de la inteligencia artificial, es necesario, es importante y es ético decir que fue utilizada la inteligencia artificial. Entonces, de alguna manera, pues ya nuestros libros, cuando es creación de nosotros completamente, pues se está volviendo un trabajo artesanal y por lo tanto adquiere un mayor valor. Muchísimas gracias. La modernidad y la tradición no son enemigas, como dicen, y gracias por enseñarnos a tejer puentes entre ambas. Se utiliza, pero hay que tener siempre ética y cuidado con el fin que uno le va a dar a la inteligencia artificial. Ayuda muchísimo, sí es verdad. No es lo mismo, nunca va a ser, pero sí puede, digamos, complementar en algo pequeño, pero siempre lo importante, como usted bien dice, es pues la esencia, ¿no? De cada escritor, de cada persona, de cada individuo. Y díganos, ¿cómo se maneja ese síndrome del impostor en escritores, en noveles? ¿Qué consejos suelen ofrecerles? El síndrome del impostor, qué importante, porque sí se llega a ser presente. Pero precisamente una de las herramientas que utilizo pues son la visualización, tapping para lo que es la liberación de emociones. Y es el recordarles esta parte de que su historia es única y mostrar y ver el trabajo que ya se ha hecho con Victoria Literaria. Ya hay evidencia del trabajo y les digo, estos escritores en algún momento estuvieron como tú, con una duda, queriendo sacar tiempo, recursos. ¿Cómo le hago para escribir y compartir mi historia? Sin embargo, lo llegan a lograr. Así es de que historias de escritores que ya lo han logrado, eso inspira. Y por otro lado, lo que hace un momento comentaba, es tener la humildad de reconocer que nosotros somos solamente el instrumento para llevar un mensaje. Y cuando reconocemos eso, que es a través de nuestras palabras, a través de nuestra experiencia, pero es algo superior, alguien superior a quien nos ponemos a su servicio, definitivamente sea el síndrome del impostor o cualquier otra cosa que nos pudiera impedir escribir, queda totalmente invalidado y tomas esa fuerza para decir, sí, sí quiero compartir mi mensaje, que a través de mí personas van a verse beneficiadas. Muchas gracias, y muchas veces pues el primer enemigo del autor es su propia duda, una respuesta luminosa y necesaria. Desde su perspectiva, doctora, ¿cuál es la diferencia entre corregir y censurar al escritor en formación? Sí, corregir ya lo que es la parte de en una edición va específicamente en temas de ortografía, en temas de si empezamos a hablar de tú y después empezamos a hablar de usted, los tiempos, las muletillas, todas esas cosas que nos van a ayudar a enriquecer lo que es el escrito para que con el objetivo de que realmente el mensaje llegue como el escritor lo quiere dar a su lector y que tenga esa lógica, esa coherencia en tiempo, espacio y sea también a la vista esta parte de lo que es el diseño de interiores, los tamaños de la letra, tipo de letra, todo lo que lleva el libro en sí para que la experiencia de la lectura sea de una manera comprensible, agradable y definitivamente se cumpla el objetivo del libro, eso lleva a lo que es la parte de corrección. La parte de censura va específicamente en cuanto a, más que censurar, sería ver en dónde los mensajes, con qué valores, con qué, digamos, coherencia se está trabajando dentro de lo que es ya sea la editorial. Más que censura sería decir qué temas son los que no van con los valores o lo que Víctor representa o quiere ser. Por muy interesante que sea el decir, van a ser más libros, más autores, más ingreso, pero está de por medio el nombre. Desde que no me atrevo en este momento a nombrar algo en específico, simplemente diría, o más, porque censurar es callar la voz, pero no es tanto callar la voz, sino más bien es ver qué va o qué no va con los valores que manejamos. Muchísimas gracias por compartir esa distinción, pues precisamente pues para nuestros autores que nos están escuchando, nuestra familia de Luna 9 Radio Digital. Vámonos a una brevísima pausa, ya nos estamos acercando hasta el final de este conversatorio, así que le quedan minutos, querida audiencia, querida familia de Luna 9 Radio Digital, para que participen en la encuesta de la noche. Le estamos preguntando, ¿qué te impide comenzar o terminar tu libro? Opción A, falta de tiempo. Opción B, miedo a no ser leído. O opción C, no sé por dónde empezar. Porque tu opinión cuenta. Déjenos saber para que nuestra invitada de esta noche nos dé un feedback con la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Y agradecemos infinitamente a todos y cada uno de ustedes que están participando con sus votaciones en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook. Muchas gracias. Ya regresamos. No se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 más 1 551 254 8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1614, carta de ciudad. 1906, los hermanos Wright patentan su aeroplano. 1924, un día como hoy, Igor Stravinsky estrena su concierto para piano e instrumentos de viento, Opus 42. 1985, la UNESCO otorga el premio Simón Bolívar al Grupo de Contadora, por su mediación en la crisis de El Salvador. 2008, un día como hoy, se estrena la película Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, que supone el regreso de Indiana Jones al cine 20 años después. Hoy, 22 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica.

Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 49 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 47. Es decir, estamos en 10 grados Celsius con una sensación térmica de 8 grados Celsius. Muy buenas noches, si es que recién nos sintoniza, estamos disfrutando de Noche de Tertulia. Estamos compartiendo un enriquecedor conversatorio con nuestra invitada, doctora Linda Aguilera, quien es escritora, directora y mentora literaria de la Academia de Escritores del editorial Victoria Literaria, miembro de la Junta Directiva Gold Women Business de Madrid, y nos presenta el tema Mentoría Literaria. Aprovecho para agradecer los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Gracias a quienes nos están escuchando desde Estados Unidos, México, ahí lo vemos presente. Muchas gracias. También para Miriam Mendoza, un abrazo hasta Cuenca, Ecuador. Para María Luisa Alcalá, hasta Monterrey, Nuevo León, México. Besos y abrazos. Gracias por la interacción, por los saludos también que nos ha dejado don José de Vicente, quien estuvo con nosotros en la mañana en Jueves Culturales y nos había escrito que estaba muy agradecido. Muchas gracias. Ahí están los links para que los puedan escuchar desde nuestro canal de Telegram y nuestra página de archive.org o archive.org. Mari le había contestado: Luna 9 Radio Digital es su casa, siempre que guste visitarnos y compartirnos más de sus propuestas literarias y nuevos proyectos, será bienvenido. Muchísimas gracias. También para Marisol Romero, hasta Tennessee, gracias por su constante apoyo. Para María Isla desde New Jersey, nuestra VP, que nos dice saludos y bendiciones a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias. También la interacción de María del Carmen Lobo hasta New York y para Mónica Chavarría. Un fuerte abrazo hasta Hackensack, New Jersey. Saludos para usted y para su esposo, siempre presente en nuestros corazones por todo el apoyo que nos han brindado por tantos años en las invitaciones culturales en el centro en Hackensack. Y también estamos, acá está María Isla, ya lo había dicho, gracias por la interacción en las redes sociales. Bueno, vamos a continuar con nuestros minutos, porque ya estamos haciendo el conteo final para saber qué es lo que opina nuestra querida familia de Luna 9 Radio aquí en Noche de Tertulia. Doctora, ¿qué mensaje le daría a quienes desean compartir su historia, pero aún sienten temor o inseguridad? Puedo compartirles que escribir tu libro no quede en algún día. Hoy por hoy tenemos la ventaja de tener esa cercanía, esa facilidad para, en este caso, Victoria Literaria, que les abre sus puertas. Y precisamente tengo un regalo para todos ustedes, para la familia de Luna 9 Radio Digital. Me pueden contactar en Instagram como Victoria Literaria o pueden enviarme un WhatsApp al 614-108-0758. Recordando que fuera de México hay que agregar más 52 porque les tengo un gran regalo y es la primera sesión de esas 9 semanas de cortesía, que son los 3 primeros pasos para escribir tu libro. Y ahí únicamente me tienen que decir que me escriben o me buscan porque nos escucharon aquí en Noche de Tertulia y ahí vamos a despejar todas esas dudas, vamos a descubrir que sí es posible. Y esos 3 primeros pasos, estoy segura que van a adquirir esa fuerza, esa confianza, y sobre todo en esta charla que podamos tener directamente, despejar todas las dudas que tengan para que precisamente sepa que sí es posible escribir. Si lo deseas, si está, es un sueño que tienes, es encontramos el cómo sí hacerlo posible y realidad. Wow. Muchísimas gracias, qué honor, qué privilegio, gracias por ello. Y vamos a replicarlo en nuestros grupos para que nuestra familia de Luna 9 Radio Digital tome ventaja de este gran regalo que usted nos está brindando aquí en Noche de Tertulia. Muchas gracias y su mensaje pues nos recuerda que cada voz cuenta y que el silencio también necesita ser roto con valentía. Muchas gracias. Bueno, vamos a la entrevista, a la encuesta. Y estamos haciendo ya el conteo final y puedo decir que a la pregunta ¿qué te impide comenzar o terminar tu libro? la mayoría ha elegido la opción A, fue la que más ganó. Gracias que te impide comenzar o terminar tu libro, la falta de tiempo. ¿Qué feedback pudiese usted darnos esta noche? O como dicen en otros países, ¿qué opinión le merece el hecho de que nuestra familia haya elegido esta opción a la votación del día de hoy? Falta de tiempo. Hoy por hoy el estilo de vida nos lleva a creer que no tenemos tiempo. ¿Y por qué digo creer? Porque cuando deseamos algo de todo corazón y toda esa fuerza, el tiempo empieza a aparecer. Y empieza a aparecer porque nuestra intención, nuestro foco, va en base a eso. Empezamos a hacernos, empieza a aparecer el tiempo porque las otras cosas que pudiera haber a nuestro alrededor las vas agendando o haciendo. Vamos a pensar que yo digo, quiero escribir mi libro y le voy a dedicar los sábados 2 horas, por así, o 1 hora, por así decir. Y es hacer una cita contigo mismo y una cita con tu libro. Entonces, cualquier cosa que te aparezca, vas a agendarla alrededor de ese tiempo. Y es como empieza a aparecer el tiempo. Pero sobre todo lo empezamos a ver cuando le decimos sí a nuestro libro. Y hay algo más. Hay un ejercicio que se llama Descubre los ladrones de tiempo. El tiempo no lo podemos recuperar como románticamente pudiera decirse en alguna novela, en alguna película. Vamos a recuperar el tiempo perdido. Ese tiempo ya pasó y no lo recuperamos, pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? No seguirlo perdiendo. Así es de que en tu día a día puedes hacer un ejercicio durante una semana o simplemente en un día. ¿Qué distractores o qué cosas te están robando el tiempo tan valioso? ¿O dónde se está perdiendo el tiempo? Y al descubrirlo, podemos hacer alguna estrategia para que ese tiempo no lo volvamos a perder. Y lo aprovechemos para poder escribir. Muchísimas gracias. Repítanos, por favor, cómo la encontramos en las redes sociales, sus libros, dónde lo podemos encontrar. ¿En qué formas están disponibles? Sí, gracias. Me encuentran en Instagram como Victoria Literaria, también como Linda América Oficial, y pueden buscarme para esa clase que tengo de regalo para ustedes, los 3 primeros pasos para escribir tu libro, en mi WhatsApp 614-108-0758 con más 52. Previamente, únicamente me mencionan que pues, nos escucharon aquí en Noche de Tertulia y con muchísimo gusto agendamos esta sesión. Y sí, créanme que al ser escritor publicado se abren puertas y el mismo libro te lleva a lugares que ni siquiera habías imaginado que son maravillosos y hay que vivirlos. Muchísimas gracias, totalmente de acuerdo con usted. Para despedirnos, siempre pedimos a nuestros invitados que por favor nos dejen un mensaje especial para nuestra familia, nuestra audiencia de Noche de Tertulia, que esta noche nos está escuchando con mucha atención y con mucha inspiración para poder hacer su libro. ¿Cuál sería ese mensaje, doctora? Bueno, antes de nada, agradecer el espacio, agradecer el escucha y me va a dar muchísimo gusto que me contacten y tener esa comunicación, acompañarlos para escribir este libro. Y el mensaje que quiero con el que se queden es que escribir tu libro no quede en algún día, sumado a vive tu grandeza en cada latido. Muchísimas. Esta noche hemos sido testigos, que nos invita a creer en el poder de la palabra, en la noble tarea de acompañar a otros a encontrar su voz y en la fuerza de una mentora que no solo forma escritores, sino que también forja a seres humanos más conscientes. Agradecemos profundamente a la doctora Linda América por su generosidad, por su compromiso con el arte de escribir, también por ese maravilloso regalo que nos ha brindado esta noche. A ustedes, querida familia de Lutal, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Te invitamos a seguir cultivando el pensamiento, el arte y la palabra. No olviden seguirnos también a Victoria Literaria en las redes sociales y ahí tienen el número de WhatsApp para que se puedan contactar. Nuevamente, gracias y sabe usted, doctora, que tiene las puertas abiertas desde Luna 9 Radio Digital para volver las veces que usted considere pertinentes para compartir con nuestra audiencia talleres, eventos, conferencias, libros que saque y todo lo que usted desee compartir con nuestra querida audiencia. Gracias. Y los invito ahora a que disfruten de la programación automática de aquí en Luna 9 Radio Digital. Y mañana estamos en vivo con ustedes desde las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 hora de Colombia, Perú, 8 hora de México, en Creciendo Juntos, junto con este servidor. Y también va a estar con nosotros María Luisa Alcalá, quienes vamos a estar hablando acerca de la enfermedad del ELA. Así que no se lo pueden perder y preparen sus preguntas. Y vamos a escuchar la invitación para conocer acerca de este tema. Adelante, por favor. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema, ELA, esclerosis lateral amiotrófica. La cita es a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 hora de México y 4 de la tarde hora de España. 9 Radio Digital. Te espero. Muchísimas gracias. Y ahora los invitamos a que disfruten de la programación automática. Muy buenas noches, Dios los bendiga y gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.